Muy bien, en primer lugar quisiera hacer un par de aclaraciones antes de dar paso al mensaje. La primera aclaración es que este no es un mensaje apto para cristianos. Bueno, en realidad sí, pero lo que quiero decir es que me dirijo principalmente a una audiencia de personas no cristianas. Así que es posible que utilice expresiones algo extrañas, pero bueno, que nadie se escandalice. Lo segundo, cuando las personas se acercaban a Jesús, siempre utilizaban preguntas muy extrañas. Muchas solían ser tonterías. Tonterías sobre temas religiosos, de interpretaciones casi absurdas de cuestiones del Antiguo Testamento. Y bueno, y no necesariamente del Antiguo Testamento, a veces sobre interpretaciones sobre las interpretaciones de los rabinos de la época. O sea, que yo había pasado el límite del absurdo. Y otras veces era sobre asuntos macabros, ¿no? Como cuando cayó una torre y mató a 18 personas, entonces la gente le pregunta que si eso les pasó por un asunto del karma, ¿no? Que si era por culpa de los 18 que murieron habían hecho algo malo y por eso les ocurrió. Muy bien, la respuesta que daba Jesús era muy interesante, porque la respuesta que daba Jesús no tenía nada que ver con la pregunta que le hacían. O sea, podemos decir que Jesús no respondía a las preguntas, pero sí respondía lo que importaba de verdad, lo que de verdad importaba, lo relevante, ¿no? Así que, teniendo en cuenta esto, he preparado dos preguntas clave para la existencia del ser humano. Y de esas preguntas las he sacado observando los intereses de las personas. ¿Y cómo puedo yo saber los intereses de las personas? Pues muy sencillo, observando la publicidad. Así que, si tú observas la publicidad, verás lo que realmente le interesa como trascendente al ser humano. Así que voy a hablar de dos cosas que realmente nos interesan, dos cuestiones esenciales, pero no las he sacado de la Biblia, las he sacado de la publicidad. Y si eres joven y estás escuchando este mensaje, permanece muy atento, porque esto tiene que ver contigo. Así que no te quedes dormido. La primera pregunta dice así: ¿qué es lo que anda mal en mi vida? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cómo puedo evitar el sufrimiento y el dolor? ¿Cómo puedo vencer la tristeza y el desengaño? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Y me gustaría que pensarais, todos los que estáis escuchando esto, ¿cuántos de los que me estáis escuchando pensáis que merecéis algo mejor en la vida? Pues seguramente muchos habréis puesto de pie o habréis levantado vuestras manos, las dos a la vez, y habréis gritado, yo merezco algo mejor. Bueno, es curioso. Si hace 15 o 20 años hubiera hecho la misma pregunta, hubiera dado una charla sobre ese tema, la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el problema del mal y del sufrimiento en el mundo? De hecho, cuando predicábamos el Evangelio en la universidad, teníamos un folleto que hablaba de ese tema. ¿Cuál es el qué es lo que anda mal en el mundo, que hay sufrimiento, dolor y muerte? Sin embargo, esa pregunta que nos hacíamos hace 20 años, hoy en día no es relevante. Para el ser humano de hoy, ¿eh? No digo que no sea relevante, digo que para el ser humano de hoy no es relevante. ¿Por qué? Porque a las personas de hoy en día no nos preocupa qué es lo que anda mal en el mundo o por qué hay mal en el mundo. Lo que nos preocupa es por qué tengo que sufrir yo. ¿Qué es lo que anda mal en mi mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en mi mundo? No en el mundo, sino en mi mundo. De hecho, no sé si conocéis una iglesia que hay por ahí que siempre tiene un título que pone pare de sufrir. De hecho, algunos los conocen como los pare de sufrir. No, pues es que esto es lo que les preocupa a la gente hoy en día. ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tengo que sufrir? Muy bien, pues esta pregunta tiene una respuesta, según la palabra de Dios, una respuesta muy reveladora. Pero no sé si os va a gustar la respuesta. ¿Qué anda mal en tu mundo? La respuesta es tú. Perdonadme, no quiero ser un maleducado. Pero la respuesta es tú. El problema es que tú quieras ser el centro de tu mundo. El problema es que todos pensamos, como Winston Churchill, que decía que él, de todo lo bueno, siempre procuraba para sí mismo lo mejor. El problema es que pensamos que nos lo merecemos todo lo bueno. Y la publicidad realmente refuerza esa idea, ¿no? que nos merecemos lo mejor y que tú has nacido para que los demás satisfagan tus deseos, para sufrir lo mínimo y disfrutar lo máximo. Y ese es el sentido de la vida. Pero sin embargo, para Dios eso es algo vergonzoso, es algo detestable, que tú llegues a este mundo que no es tu mundo, es el mundo de Dios, el mundo cuyo propietario es Dios, y llegues a este mundo con la actitud de un cliente exigente y enfadado que cree que le están dando un mal servicio. Esa actitud es repugnante para Dios. Este no es tu mundo, este es el mundo de Dios y se rige por las reglas de Dios y nosotros no somos el centro. La gente se mete mucho con las personas que vivían en la Edad Media. Y es verdad que los de la Edad Media eran muy brutos, pero una cosa tenían clara, que el centro del universo y el centro de nuestro mundo no somos nosotros, sino Dios. Y el problema es que también llegamos a este mundo y nos sentamos a escribir las reglas para Dios. Somos nosotros los que le decimos al dueño de este mundo cómo debe cumplir, cómo debe regir y gobernar el mundo. Esta actitud tan centrada en uno mismo y tan egoísta tiene un nombre. Y se llama pecado. Cuando hablamos de pecado no hablamos de algo chistoso. Hoy cuando hoy día se habla algo de pecado, pues todo el mundo, no sé, a lo mejor piensa en Chiquito de la Calzada o piensa en las típicas bromas de oficina. Ah, este fin de semana he pecado y tal, y todo el mundo se ríe. Ah, qué suerte tienes, tal. No, no tiene ninguna gracia. Hay un libro que está en todas las librerías y es el libro de Romanos. Forma parte de una colección de libros, de 66 libros, que todos forman parte de otro libro más grande que se llama la Biblia. Y según este libro, el libro de Romanos, este problema es universal, es decir, alcanza a todo el mundo, afecta a todo el ser humano. Y esta actitud de que yo soy el centro del universo, el centro de mi mundo, hace que Dios, según las normas de Dios, tú seas considerado para Dios culpable. Pecado tiene que ver con desobedecer a Dios. Y, amigos, desobedecer a Dios es algo muy serio. Los puritanos decían algo así: desobedecer a un policía es algo serio, no te metas en líos con la policía. Desobedecer al alcalde del pueblo es mucho más serio. Desobedecer al juez del pueblo es muy serio. Pero desobedecer al juez del universo, que es Dios, es terrible. Bueno, pues todos nacemos con esa actitud. Y eso se manifiesta en nuestros hechos y en nuestra forma de ser y en nuestra forma de ver y comprender el mundo. Que somos el centro, nosotros, no el Dios. Que nosotros ponemos las normas y no Dios. Y según las normas de Dios, las desobedecemos. Pero es más, seguimos con la analogía del policía, el alcalde, el juez. Si tú te metes en problemas con un policía, vas a tener consecuencias. Y si tú te metes en problemas con el juez del universo, vas a tener también consecuencias. Porque mirad, cuando uno se opone a Dios, que no solo es el juez, sino el gobernador y el dueño del mundo, hemos dicho que está pecando. Y ese pecado es considerado por Dios como un levantamiento en armas, como un acto de rebeldía, como una especie de golpe de Estado. Y recordad que no estamos enojando o estamos enfadando a alguien que sea cualquier cosa, sino al Dios juez del universo. Y de hecho, ese libro, el libro de Romanos, a todos los que viven de esa manera les llama enemigos, enemigos de Dios. No me lo he inventado, aparece en el capítulo 5 de Romanos. Enemigos, enemigos de Dios. ¿Qué es lo que funciona mal en tu mundo? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué tenemos que sufrir? Lo que funciona mal somos nosotros. Y todo tiene consecuencias. Y el destino del que se opone a Dios, el destino de aquel que se enfrenta con Dios, que desobedece sus normas, es un juicio, una condenación, un juicio y un castigo eterno. Os dije que no iba a gustar la respuesta a la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, os recuerdo que estas preguntas las he sacado de lo que interesa realmente a la existencia humana, tal como lo vemos en la publicidad, que es el vivo reflejo del ser humano hoy en día. La segunda pregunta dice así: ¿cómo puedo ser feliz y tener equilibrio en la vida? ¿Cómo puedo encontrar al hombre o a la mujer de mi vida? ¿Cómo puedo tener éxito en el trabajo? ¿Cómo puedo ser un líder? ¿Cómo puedo tener mis dientes más blancos y disfrutar de una vida sexual intensa? Bueno, si tomamos la publicidad, básicamente esto es lo que nos interesa. También el tema del coche, el tema de la vivienda, pero básicamente es lo que le interesa al ser humano. ¿Cómo puedo ser feliz, tener éxito, equilibrio en la vida? La respuesta a esta pregunta es que la felicidad no importa demasiado. Parafraseando a Jesús, diré que si tú buscas en este mundo tu felicidad, la perderás. Y si le das la espalda a esa búsqueda egoísta de la felicidad y de la autorrealización y buscas a Dios, vas a encontrar algo mucho más importante que la felicidad. Esto no me lo he sacado, no me lo he inventado yo. La cita literal dice algo así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, dice el capítulo 12 de Juan. Y otra cita dice: ¿de qué aprovechará que al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Entendiendo por alma tu verdadero yo, tu yo espiritual, la esencia de tu ser, lo que realmente te define a ti mismo y lo que perdura aún más allá de la muerte. Muy bien. Pues como os podéis imaginar, la pregunta es una pregunta equivocada. ¿Cómo puedo ser feliz? Y la respuesta que da Dios mismo es paradójica. Si tú quieres ser feliz en esta vida, olvídate de buscar la felicidad tal como la publicidad te la está vendiendo. Olvídate de vivir centrado en ti mismo y vivir para Dios. La respuesta de la Biblia es que hay algo más importante que la felicidad. O tu vida, ¿no? El que ama su vida la perderá. Hay algo más importante que la felicidad, y esa es tu alma. Y el riesgo de perder tu alma, el riesgo de la condenación eterna, el riesgo del juicio de Dios y de la ira de Dios sobre aquel que ha enfadado al juez del universo. Y te advierte de un peligro terrible, y es que puedes perder tu alma. Que te puedes pasar la vida buscando migajas de tu felicidad, buscando un poquito de placer por aquí, un poquito de comodidad por allá, pero al final has perdido el gran pan, lo importante de verdad. El tiempo va pasando, ¿eh? y un día nos veremos cara a cara con el juez, y ese juez dirá: tú eres mi enemigo. ¿Cuál es entonces la pregunta correcta? Algo que no he hecho hasta ahora. La pregunta correcta debería ser: ¿cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo es posible que alguien que es enemigo de Dios pueda pasar a reconciliarse con Él? ¿Cómo es posible ser transformado de una persona centrada en sí mismo a una persona centrada en Dios y en las personas que me rodean? Mirad, os voy a contar una historia real. Cuando digo una historia, no es un cuento, sino una historia verídica de la cual han dado fe más de 500 personas. Y de esas 500 personas, muchas de ellas, empezando por 12, dieron su vida, ¿no? Murieron ofreciendo su vida para confirmar que lo que ellos habían visto y oído era cierto. La historia es que Dios mismo vino a este pequeño mundo, que es su mundo, su propiedad, y se hizo hombre, se hizo humano. Y él vivió sometido a las normas de Dios, esas normas que Dios pone porque Dios es el dueño de este mundo. Y él, aun viviendo una vida perfecta, murió en la cruz en sustitución por nosotros. Es muy importante la idea de sustitución. Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, no era solo una especie de bello ejemplo de amor, sino lo que estaba ocurriendo era algo real. Se estaba efectuando una sustitución. Él estaba muriendo en lugar de aquellos culpables. Él estaba efectuando el pago de nuestra condena, por decirlo así, la fianza o la condena judicial, él la estaba cumpliendo en nuestro lugar. Y él recibió el, no solo recibió el castigo que nosotros merecíamos, sino que Dios juzgó y condenó a Jesús, aunque era inocente, lo tomó y lo consideró como culpable. Lo hizo maldición, como dice también el libro de Gálatas. La cuestión es, primero, ¿reconoces ante Dios que eres su enemigo? La segunda, ¿crees que la única forma de recibir el perdón es creyendo que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que resucitó? Una vez efectuado el pago por nuestros pecados, se levantó de los muertos por su propio poder. ¿Y quieres tomarlo no solo como Salvador, sino como tu dueño y Señor, y vivir para Él y solo para Él? Mirad, esto que os estoy diciendo no es algo teórico. Lo que Dios pide de cada uno de vosotros es que deis una respuesta. Esa respuesta tiene que ver primero con reconocer cómo Dios te pinta a ti. El cuadro que Dios ha hecho de ti mismo como enemigo y culpable de desobedecer las normas de Dios. Y como aquel que va a enfrentar una eternidad alejado de Él y sufriendo las consecuencias de su egoísmo infernal. Y en segundo lugar, creer de forma personal que la única manera para recibir el perdón es creyendo que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y que lo tomes no solo como Salvador, como aquel que te sustituyó, sino también como dueño absoluto. La palabra de Dios te dice que si tú reconoces esto y crees esto, puedes recibir el perdón, la reconciliación con Dios y pasar de ser un enemigo de Dios a pasar a alguien que es de su propia familia. O sea, considerado por Dios como alguien muy cercano, y pasar de ser alguien tan lejano como enemigo a ser alguien tan cercano como un familiar, como un hijo suyo. No te vayas sin dar respuesta a esta pregunta. Es fundamental que des respuesta a esta pregunta. La eternidad depende de cómo reacciones a esta pregunta. ¿Quieres ganar tu alma, por utilizar literalmente Mateo 16, o perder tu alma? Cree en Jesucristo, reconoce tu pecado, abraza al Salvador, acude a Él ya.